Y arrancaremos diciendo, hermanos, que la mujer tiene una poderosísima, no poderosa, poderosísima influencia en la vida de un ministro. Amén, hermanos. En todos los aspectos, en todas las áreas, sea Dios glorificado para siempre. No solamente, óigame, no solamente la parte secular, una mujer puede edificar hasta un capital y hacerlo grande, o puede también arruinar una economía. Sepan eso. Estuve leyendo que, por ejemplo, la señora Kirchner, que el marido se le murió el año pasado en Argentina, esta expresidenta argentina dejó una cuenta en 5 días allá en Estados Unidos, una cuenta de $240,000, que esos son casi 500 millones de pesos. Esa señora en ese hotel se gastó casi 100 millones de pesos diarios. Eso salió para las noticias. Pidiendo manicure, pedicure y todas aquellas cosas. Y facturen y facturen. Eso va en detrimento del erario de una nación como ese país. Si esa señora tuviera un marido capitalista, seguramente afectaría. Ustedes saben lo que puede pasar cuando una mujer edifica la casa, la ayuda. Pero también dice Proverbios que la necia con sus manos o con su actitud la destruye. Amén, hermanos. Así que de todo hay en la viña del Señor, como hay mujeres sabias, que las hay y muchas, también hay una que otra que no quieren entrar en esa línea de la sabiduría que se necesita. Como ustedes no administran un negocio material, ni administran una hacienda, ni tienen tampoco a cargo unos obreros de campo que limpian potreros o cogen café, ustedes y yo manejamos gente. Atrás dicen amén. La materia prima de todo ministerio es el factor humano, el recurso humano. Amén, hermanas. Ustedes tienen mucha relación con las damas de la iglesia, con la juventud de la iglesia. Tienen una cantidad de factores a favor, ministerialmente hablando, como la visitación, el discipulado, la alabanza, la enseñan la maestra dominical. Amén. En muchas áreas, las mujeres son, hermanos, una enorme bendición. Amén. Aún la predicación, alabanzas al nombre del Señor. Se reconoce el ministerio en esta obra de las esposas por la ayuda que son para su esposo. Amén. Pero una iglesia, lo decía el pastor Álvaro, no puede tener 2 pastores simultáneos. Ese amén no sube. No puede. Uno es el pastor. Por eso, por favor, no se incomode si en algún momento yo le digo a su esposo: yo me entiendo con usted como pastor. Amén. Es que debe ser así. Para una consejería familiar, yo puedo oírlas y debo oírlas a ustedes. Pero en asuntos ministeriales, yo tengo que entenderme. Es con su esposo, que es el pastor. O el presbítero, si lo es. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Es así de sencillo. Saben que previendo la injerencia, a veces no adecuada, por eso la normatividad colombiana prevé que no hay presidenta, ni vicepresidenta, ni gobernadora, ni alcaldesa, cuando él, o sea, la esposa del presidente es primera dama. La esposa del gobernador no es gobernadora, ¿qué es? Primera dama del departamento. La esposa del alcalde tampoco es alcaldesa, ¿qué es? Primera dama del municipio. Y tampoco le permiten inmiscuirse en actividades de tipo político. Ella tiene que dedicarse solo a lo social. Miren la Constitución y verá. Amén. ¿Por qué esas normas así? Porque quienes que las crearon previeron que era sabio. Sea bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. En el campo ministerial, Dios las ha ubicado a ustedes como ayuda idónea. No al frente, sino al lado. La función de una esposa de pastor es eso: ayudar, colaborar, contribuir, sugerir, opinar, no mandar. Amén, hermanos. Es que mire, hermano, esa es la ubicación que la Biblia da. Les voy a hablar pues de Abigail, y aquí la muerte de Samuel. Entonces David, óigame, se fue al desierto de Parán. Ustedes recordarán en la situación en que andaba David, huyendo, preocupado por allí, y oyó que había un varón llamado Nabal. Nabal quiere decir insensato. Era un hombre rico, tenía aquí, ¿cuántas ovejas dice que tenía? Tenía 1,000 ovejas, ¿qué? 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Era una cantidad de ganado que tenía este hombre, de bovino y caprino. Y este hombre estaba esquilmando, o sea, trasquilando las ovejas. Cuando se enteró de aquello y le dijo a sus criados: por favor, tenemos hambre, tenemos necesidad, vayan y busquen a este varón, pídanle de mi parte, débele un saludo y díganle que yo necesito un apoyo de él. Y fueron allá a pedir un apoyo. Ustedes han leído la historia, ¿verdad que sí? Aquí dice, hermanos míos, describe el asunto de aquel hombre. Aquel varón se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y empieza a describirla más a ella que a él. Dice, y era aquella mujer de buen entendimiento. Arrancamos ahí diciendo que era de buen entendimiento, ¿cierto? Y vamos a ir armando el retrato hablado de ella para ver en qué se parece usted o en qué se diferencia. A ver, Pastor Fabián, le voy a pedir un favorcito. ¿Por qué no se me sienta más bien y me escucha? Es que los hermanitos están mirando a ver qué está diciendo el hermano. Amén. Y pienso que es bueno porque ustedes se ponen a ver. La agüita déjenla para cuando terminemos el culto. Pienso que el que más sed puedo tener soy yo y aquí tengo suficiente. Amén. Entonces ustedes se aguantan. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cierto que sí, hermanos? Ustedes son capaces de aguantar. Amén. Disculpen porque es que todo lo que se mueve atrae. Y no atrae, distrae. Amén. Bien. Estaba diciéndoles que era mujer de buen entendimiento. Y en esto tiene que ver, hermanos, el entendimiento regula las actividades nuestras. ¿Ustedes han oído hablar de Susana Wesley? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar? Ella fue la mamá de Carlos y John Wesley, los fundadores del metodismo, o la iglesia metodista, que es grande todavía. El metodismo tiene más de 100 millones de adeptos todavía en el mundo. Esta mujer fue viuda y le quedaron 9 hijos. Y Susana Wesley trazó un esquema de crianza de hijos para formarlos. Por ahí están en internet el decálogo que ella pegó en la pared para controlar y guiar a sus hijos. Dios usó a esa mujer para ser la mamá de tremendos hombres de Dios. Carlos se destacó por ser un músico y un cantor, un compositor cristiano. Y Juan fue ese gran predicador, John Wesley. Amén. O sea que la mujer sí puede. Amén. Ustedes estos días en los seminarios he estado comparándoles, haciéndoles un cuadrito donde ustedes pueden y tienen una influencia poderosísima en sus hijos y en sus hijas, más que nosotros. Por eso, si una hija se torna mundana, es más la culpa de la mamá que del papá. Si un hijo hace igual, es más culpa. Si su hijo aparece por ahí con unos pantalones todos picados por aquí, con unos así todos botatubo, con una cresta. Sí, señor, que los hay, hijos de pastores. Le quiero decir que en eso tiene más que ver usted como mamá que nosotros como papás. También tenemos que ver un porcentaje, pero más ustedes. Amén. Porque si su hijo le llega con ojos blue jeans, usted le dice, mi hijo, yo se los voy a remendar. Porque usted sabe que los blue jeans cuando se rompían, nuestras mamás los remendaban. Ahora es lo contrario, los venden rotos y no los remiendan. ¿Cierto? Porque si usted le dice, ay, tan bonito que queda, ay, tan chévere, mi chinito, sepa que después, por ahí para abajo, hermana. Y la huella de Cristo en nosotros se puede ir borrando a la segunda generación después de nosotros. Eso lo hemos estado compartiendo. Tengo pues una mujer aquí de buen entendimiento y a eso se le añade que era de hermosa apariencia. O sea, tenía dos cualidades que generalmente no se juntan, que es la belleza física con el buen entendimiento. Hay mujeres con cierto atractivo físico, pero por dentro son feísimas. Y también hay otras que no son tan agraciadas por fuera, pero por dentro tienen unas bendiciones, hermano. Yo he tenido el gozo de compartir con muchas de ustedes y uno dice, de verdad, esta mujer, Cristo vive adentro de ella. Abre su boca con sabiduría, como dice la Biblia en Proverbios. Conozco pastoras. ¿Pastoras? Dije, sí. Pastora por el ser la esposa del pastor. Porque también hay pastoras. Cuando la pastora atiende la iglesia, ella es presentada y tiene un grupo, ella es pastora de la iglesia. Si ella se casa con un varón que tiene llamado, al andar de los días y de los meses o años, él puede asumir esa iglesia. Si ella se casa con un hombre que no tiene llamado, ella no puede ponerlo a él de pastor, porque eso no es genético ni es congénito. Amén. Ella debe seguir siendo la pastora y él sería el ayuda idóneo, que no es correcto, porque esa figura no suena. Esa es la palabra pastor. Gracias por ayudarme. Le disonó al pastor Ignacio. Amén. Es que es disonante. Amén, hermanos. Porque la ayuda idónea es usted, no yo. Ella es mi ayuda idónea para estos eventos. Termina la convención de damas y ella vuelve a casa, a la cocina, al quehacer. Amén. y yo al... ¿Cierto que debe ser así? Alabado el nombre del Señor. Pues bien, entonces era una mujer que tenía esas cualidades físicamente, era una mujer de hermosa apariencia, pero el hombre, ¿cómo era? ¿Era qué? Duro y de malas obras. Ármeme usted esa pareja, por favor. Qué contraste, ¿cierto? Se presupone, hermana, que esta mujer debía tener un marido. Usted se imagina si siendo así, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Que hubiera sido un buen administrador y un hombre sabio. Con ese tipo de mujer es para haberse vuelto un capitalista, ¿cierto? En lo económico. La pregunta es, ¿cómo esta mujer se dejó conquistar por este hombre? ¿Cierto? Uno se pregunta, pastores, ¿cómo así? ¿Y no les ha pasado a ustedes que han visto unas parejas que uno dice, esta quedaba bien era con este? ¿Les ha pasado a ustedes? Allá en su zona, usted en su iglesia la ve. Esa sonrisita me dice que usted compara. No decimos nada porque no podemos, pero adentro y aquí nosotros decimos, Dios mío, esta calidad de señora con... Uy, qué iglesia tuvieran, qué ministerio. ¿Sí es así o no? Pero a veces es a la inversa. Unos hombres de Dios en el altar, hermano, en el altar y fuera de él, unos hombres con un perfil de sabiduría, de elocuencia, de bendición, de sabiduría, y con unas mujeres, hermano. Dios mío. Esa que dijo anoche el pastor, carcoma de los huesos. Sí, señor. ¿Saben ustedes que precisamente la historia dice que Juan Wesley tuvo una esposa que no fue tan sabia? Y a veces lo maltrataba cuando llegaba de las campañas. Ese hombre fue oído por millones sobre la tierra. Leí la historia también de la esposa de Moody. Fue una mujer que lo impulsó muchísimo. Se cuenta que después de un año de ausencia, cuando él estuvo por Inglaterra, Escocia, Gales, y regresó a Estados Unidos, le dijo en el muelle cuando la abrazó, le dijo, 100,000 almas le pedí al Señor, 100,000 me dio. Y en vez de ella aplaudirlo, lo retiró porque lo tenía abrazado y le dijo, incrédulo, ¿por qué no pediste 1,000,000? Cuando yo leí eso, yo dije, con razón Moody llegó a donde llegó. Así que dejemos esta pareja tan dispareja para hablar más de ella. Porque aquí nos dando el perfil. Ella era de buen entendimiento y él era duro. El término duro, ¿qué connota? Que era una persona drástica, ordinario, tosco. ¿Cierto? ¿No se daría cuenta Abigail en la etapa de noviazgo? ¿O sería que la casaron en aquella cultura como obligada? ¿Sería que los papás le buscaron ese joven porque tenía dinerito? Puede ser. Sea como sea, esta mujer se aguantó ese hombre, hermano. Miren aquí, más adelante vamos a ir a bosquejando. Dice que le mandó pedir ayuda y llegaron los jóvenes. Voy a ser rápido porque el tiempo avanza. Lo cierto es que cuando le dicen a David, a Nabal que le colabore, el versículo 10 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora, ¿qué? Mi pan, mi agua, miren el egoísmo que había en él, y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Miren aquí la actitud. Primero se dice que era duro y de malas obras, y aquí reacciona de una forma egoísta. ¿Quién es David? Y él sabía, él tenía alguna idea. Él sabía, porque David era muy conocido en la comarca. Él sabía quién era. Muchos hay que huyen de su señor. No le quiso colaborar nada. Mi pan, mi agua, mi carne, eso es mío. Era egoísta este hombre. Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron estas palabras. Y oiga David en el versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Uy, hermanos, la reacción de David fue violenta. Cuando llegan con la mano vacía, y él les dice, ¿y qué pasó? El hombre nos afrentó, nos dijo esto y esto. Y se encendió David en ira. Y les dijo, pues ya que no hay ninguna colaboración, ciñase la espada. Y los jóvenes, los criados, dijeron, listo. Y cada uno ajustó su espada. Y oigan lo que David sentenció. Oh, gloria al nombre del Señor. Óigame. Y se ciñó cada uno su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 con el bagaje. 400 hombres, hermano, a tomar por la fuerza. David dijo, hoy va a pasar algo en esa hacienda. Este hombre, etcétera, etcétera. Pero entra en acción aquí Oh, cuánto dan gloria al Señor. Óigame, pero uno de los criados dio aviso. ¿A quién le avisó? ¿Por qué no le avisó a él? Porque sabían quién era. Le quiero decir que hay gente en las iglesias que saben quiénes somos nosotros. Sí, pastores. Y los poquitos que vinieron. Cuando en la iglesia buscan mucho a la esposa del pastor para pedir consejería, es porque ya la gente sabe que ella, que él no es tan sabio como ella. Porque las personas nos miden por nuestras actitudes y por nuestro comportamiento y conducta. No por la predicación, sino por la actitud. Amén. El púlpito muestra una fase de lo que somos, pero lo que realmente somos se manifiesta es fuera del altar. A mí me llama la atención que debieron haberle dicho uno escaparse, decirle: Naval, hay peligro, por cuanto usted no colaboró, se vino David con 400, por favor. No, le llegaron fue a ella. Y oiga, le dice aquí, le vinieron y buscaron a Abigail, mujer de Naval. He aquí que David envió, le dijo el criado, mensajeros del desierto, que saludasen a nuestro amo, y él nos ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Y le describe, versículo 17. ¿Lo tienen ahí? Ahora pues, ¿qué pasa? Reflexiona y ve. Mire que le pone la situación en las manos a Abigail. Y una situación seria. Un peligro eminente. Ya los hombres venían caminando y venían por el camino a tomar por la fuerza. Este criado sabía quién era esa señora. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, hermanita, por favor, dígale a su esposo, al pastor? Amén. Que se vaya moderadamente. Que tenga cuidado y precaución. Hermana, esto va a ser un problema. Hermana, si el pastor sigue así y suelta a llorar algunas, hay peligro eminente de una destrucción, de un daño. Y le ponen a usted semejante carga. Y de pronto usted no haya cómo hacer. Porque algunas, como aquella que me dijo una vez, no sé si está por ahí esta hermana, no le digo que levante la mano. Pero en una zona me acuerdo que una me dijo: pastor, hable con... Ahí en las conferencias que dimos sobre hogar y familia, hable así como cosa suya. De esos maridos tacaños, hermano, porque es que el marido mío es así y Dios nos ha bendecido. Y me deja 10,000 pesitos diarios y tenemos 3 hijos. Y yo hice la cuenta porque yo tengo 4 y con 10,000 pesos ni uno se mantiene. Menos 3, 4 con ella y 5 con él. O sea que yo inmediatamente hice la ecuación y eran de a 2,000 pesos diarios para 3 comidas. O sea, cada comida valdría 700 pesos. Porque yo, a mí me gustan los números, amén. Y yo dije, uy, no, no. ¿Y quién es? No, yo le digo. Le dije, no, a mí no me mande a dar razones. Yo tengo que saber quién es el varón. ¿Es pastor? Sí, es pastor. Con mayor razón me importa. Mejor no le hubiera dicho. Ya me tropicó, toca que me diga. Porque cómo voy yo a maltratar a los otros que son fieles, ¿cierto? Y que sí dejan buen centavito en la casa y que, amén. Por uno, no, hermana. No, me dígame. No. Le dije, dígame. O si no, yo llamo al presbítero y como el presbítero la conoce a usted, él sabe quién es su esposo y por ahí yo le caigo rigerito al varón. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor? Pues dicho y hecho, amén. Nos reunimos y él la miraba a esa hermana toda asustada y yo intuí que ella le tenía a él no respeto ni amor, sino miedo y pánico. Ojalá no estén aquí esas hermanas que le tienen al marido miedo, que las chantajean. La Biblia dice que usted debe obedecer a su marido sin temer ninguna amenaza. Lo dice primera de Pedro. No es bajo el chantaje y el miedo. Ah, que si usted delata esto, pues nos vamos entonces a coger café. Pues nos vamos, mijo, pero usted no va a ser un hipócrita en el altar. Usted no puede saber que su marido anda mal y usted callada la boca, porque Dios le facturará ese pecado, esa hipocresía. A usted, a su familia y luego a la iglesia. Una mujer sabia y reflexiva como esta le dice: o corrige esta actitud o tal. Yo me senté con él y le dije: su esposa me comentó esto y esto. Él la miró y yo le dije: hermano, aquí está el presbítero. Yo le voy a pedir el favor que usted cambie su actitud. Si Dios lo ha bendecido con 10,000 miserables pesos, ¿cómo vaya a subsistir hoy, en estos tiempos? Eso fue hace apenas 2 años. Hermano, por favor. Esa hermana agachada, avergonzada, achantada. Y yo le dije: hermano, permítelo, hágale seguimiento a ella. Anote mi celular para que cualquier actitud de represalia, usted me llama y nosotros prescindimos de él. Porque no puede ser usted pastor en esa condición. La Biblia dice en Timoteo que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y si es peor que un incrédulo, ¿cómo va a estar en el altar? Si un incrédulo no puede estar, menos uno que sea peor. ¿Es así o no, hermano? Es que yo estaba meditando en las frases bíblicas. Por ejemplo, la Biblia dice que los cretenses eran malas bestias. Y yo había leído mucho y me pude detenerme y dije, Dios mío, el solo ser bestia es grave. Pero además de bestias eran malas. Ay, Dios nos ayude. No volvió ninguna llamada, supongo que la situación se corrigió allá. Le digo, hermanos míos, que este criado le dice, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Mire que los criados conocían también a Nabal. Él está describiendo, dice, nosotros sabemos, por eso no le decimos nada. ¿Quién le va a hablar a ese hombre? Pero usted puede, haga algo. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe, mujer, que usted puede hacer algo? ¿Sabe que usted, si esa iglesia va en deterioro, usted puede hacer algo? Usted puede decirle, mijo, vamos a entrar con Dios. Y sacúdalo, dígale, despiértese, mi hijito. Cuando usted se levante a despachar a los muchachos al colegio, dígale, mi amor, vamos para arriba, mire que vamos de para atrás. Mire que la gente se nos está yendo, mire que ya no hay ni con qué comprar los tenis a los muchachos ni la sudadera. Mire que lo que le eché de lonche fue un plátano asado y un poquito, un frascado de aguapanela, porque no hay nada. Mire que mis zapatos ya están acabados, mire que mi ropita ya está deshecha. Por favor, ¿qué vamos a hacer? ¡Despierte! ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Maridos pegados a la internet hasta las horas de la madrugada, víctimas de la carne, de la concupiscencia. Sin palabras, sin unción, sin gracia. Y usted en el banco tan tranquila, no dígale, mijito, reaccione. O si no, tengo que llamar al presbítero, porque si no nos lleva el que nos trajo de hambre a todos. Porque es que si él es deficiente, por efecto positivo, le cae a usted también esa desventura. Haz lo que pueda. Mira, por favor, me dice el criado, tome cartas ahora. Versículo 18. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Permítame decir las características de ella. En el versículo 3 tenemos una mujer sabia. En el versículo 17 tenemos una mujer que inspiraba confianza. ¿Cómo dije? Que era confidente. Si usted quiere, anótelo. ¿Saben qué es confidencia? Que no está regando los secretos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Le confían a usted, los hermanos de la iglesia, sus inquietudes? Cuando hay una pareja con problemas íntimos y vienen a usted o dicen a esa pastora, cuidadito con, porque no para secreto en ella, que las hay y no están lejos. Así como hay la sabia, gracias a Dios, también hay las que nunca les confían nada. El joven dice, yo me gusta esta muchacha y quisiera orar por ella, pero si le comento a la esposa del pastor, al pastor no le puedo decir porque de una vez me reprende. Y si le digo a ella, ¿qué hago? Sí, señor, lo saben en todos los países. Es un asunto tan personal, hermanas. Por favor, miren aquí a una mujer entendida. ¿Por qué el criado no acudió a él sino a ella? Porque la conocían, era una mujer confidente, sabia. En el versículo 18 tenemos a una mujer generosa, mírenla. Entonces Abigail tomó luego, esa palabra luego quiere decir ¿qué? Ahí mismo, ya. Luego, ¿cuántos panes? ¿Cuántos? 200 panes. Y no eran panecitos de esos pequeñitos. Además, 2 cueros de vino. ¿Qué más? Uy, padre. 5 ovejas guisadas. ¿Qué más? Uy, padre. Y me dijo que era un recipiente grande. ¿Qué más? Aleluya. Sigan por ahí la lista de mercado. ¿Qué más llevó? Aleluya. Amén. ¿Y qué más? Y lo cargó todo en asnos. Hermanos. Oiga, no era solamente bonita con uñas largas. Esa no era solamente de peinadora con piernitas y montada, con minifalda y con... Y, no, esta era una mujer trabajadora. Noten que dice, no mandó, sino que ella tomó. Ella se puso al frente del trabajo. Rápido, muchacho, 5 ovejas, rápido. Usted me trae tantos panes, usted tanto, vaya, llene los cueros de vino y arma rapidito. Usted se me va y me trae 4 o 5 burros y los pone en la angarilla. Amén. Oiga, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Se da cuenta? Era una mujer trabajadora y generosa. ¿Cómo dije? Esa no era de las que le gustaba llevar las colaboradoras para que le hagan el oficio sin pagarles. Esa no era la profeta barata que le gusta manipular psicológicamente a la muchacha para que le ayuden, que las hay. Así dice el Señor. Así dice, necesito que le colabores a mi sierva. Que las hay. Así dice el Señor, cambiar los pañales de mi hijo. Aquí dice el pastor que diga eso. Mujeres, la dignidad de una iglesia se respeta. El tiempo de la gente se respeta. Si alguien le ayuda a su casa, páguele. Y páguele bien. Si un día de planchada vale 20 mil pesos, dé 20 o 25. No estoy diciendo que es para la obra, porque hay quienes utilizan la obra como pretexto. Y si aquí me está oyendo algún pastor así, pare a su esposa, dígale, no, mijita, ese es un tono, es así. Hermanos, ¿por qué hay tanta crítica y cuánta gente decepcionada? Mire, yo he oído, estos oídos han oído gente decepcionada de no haber vivido en las casas pastorales. Les toca hacer la tarea a los muchachos, lavar los tenis de ellos, todo. Y la señora de niña bonita, amén, arriba y abajo, ella tan feliz. No, si usted se consiguió un marido, quien le toca hacer el trabajo es a usted. Ese amén está atrás, no se oye. Hermanos, es que mire, ¿por qué Abigail la destaco? Porque era una mujer trabajadora. Yo les he dicho a los muchachos, por favor, no se busquen una muchachita de esas niñas bonitas. Analícela con lupa. Yo les he hecho la cuenta en el tablero, lo que, hermano, lo que llega a valer el trabajo. Mire, hoy por hoy una cocinera, los que vivimos en ciudad, una cocinera fácilmente, con todo y prestaciones, no se cae de 800 mil pesos mensuales. Con gastos generales, más prestaciones y todo, eso está casi bordeando el millón de pesos. Una mujer trabajadora se ahorra eso. Alabado el nombre del Señor. Amén, hermanos. Además del riesgo que corre, hermano, ¿qué hace usted con 4 o 5 muchachas en la iglesia? Una por ahí canta un corito, la otra hace una lecturita bíblica. No, esas muchachas que busquen marido. Dígale al Señor, Señor, provee el esposo a estas. Y no se ponga con profecía falsa para que se vuelvan viejas ahí en la iglesia. Siéntelas, porque hay unas que dejan y hay un poco de katanas amargadas. Porque querían casarse y la profeta de turno, que a veces es la esposa del pastor, no le permitió casarse. En la mesa de mi casa, un día una mujer le puñeteó el vidrio, casi me lo rompe, llorando. Me dijo, tuve 3 o 4 oportunidades de casarme. Cuidado con eso, mujeres. Permítame que toque eso. Ahora, si usted tiene evidencias bien fehacientes y claras de que no es de Dios, dígaselo, pero no se lo diga por capricho. La gente no se manipula psicológicamente. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo veo que una mujer trabajadora, hermano, que esta mujer, este criado le dijo, mire que son bastantes. Cuando esta mujer prepara todo eso, es porque el criado le dijo, son como 400. No viene David solo, porque David solo que se iba a comer 200 panes, 5 ovejas guisadas. Esa mujer hizo el cálculo. Mire, 400. 200 panes de a mitad, porque eran panes grandes. Amén. 2 cueros de vino, que era uno grande. 5 para, 400. Me toca repartir, ¿cierto? 5 ovejas. ¿Para cuánto le toca? Hágame la cuenta, hermana Amparo, usted que es docente. De a 50. De a 50, no más. De a 80 por oveja, de oveja grande. Ella dijo, rapidito. Mientras ellos caminaban a hacer daño, esta mujer estaba, hermano, revolando en esa hacienda y puso a revolar a todo el mundo. Le hacían caso. Era una mujer que inspiraba autoridad. ¿Le hacen caso los miembros de su iglesia voluntariamente? ¿O le hacen caso por miedo, pastora, obrera de Dios? Porque es que si no hago esto, ¿quién se le aguanta la carita estos días? Porque hay algunas que utilizan el mal genio, la mala educación. Sí, señoras. Para cobrar revancha. Ay, mujer, si usted supiera lo útil que es en las manos de Dios, mujeres sabias como esta. Usted supiera las desgracias que evitan mujeres como esta. Aquí dice que lo cargó. Cuando dice lo cargó, ella ayudó a subir los bultos encima de los burros esos. Ayude por allá y apórete el lazo. Amén. Y luego arranque. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Oiga, y le dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Aleluya, amén. Váyanse ustedes por aquí y yo voy detrás. Y no declaró nada a su marido Nabal. ¿Por qué no lo hizo? Porque sabía el marido que tenía. Esto no es insubordinación. Hay momentos en que usted no puede decirle todo al marido. Estos días una hermana exponía, escuchen esta, estábamos hablando de la vestimenta femenina, que aquí no ese es el tema, pero estábamos diciendo que el correcto vestir que la Biblia menciona. Y citando ejemplos, una hermana dijo, hermanos, cuando ella conoció un caso, cuando una mujer muy mal vestida en tierra caliente, la mujer inconversa viste muy mal, y unas evangélicas también. Pero ella dice que un marido llegó a casa un poco trajeado y la mujer salió a la calle a comprar algo, pero salió muy mal vestida y un vecino le lanzó un piropo a esa señora. Ella, en vez de seguir en la tienda, regresó y le dijo al marido que ese hombre lo había irrespetado. El otro sacó un revólver y se fue a humillar al otro. Y el otro le decía: ¿por qué no le dice a su mujer que se vista mejor? Yo no me metí a su casa a decirle piropos. Ella pasó por aquí por la calle, a mí se me ocurrió decirle eso. ¿Por qué anda tan mal? Dígale que se vista mejor, que te voy a matar, que para que aprendas a respetar a las mujeres. Oye, no, ¿qué tal? Y él decía: cuidado con ese revólver, hombre, cuidado que se le sale un tiro. Yo le dije eso a su mujer porque es que va muy mal vestida. Dígale que se cubra mejor, que le enséñele cómo salir a la calle, que te voy a respetar. Y de pronto, en un momento de rabia, el borracho: y esto es para que aprendas y nunca más vuelvas a irrespetar. Y ta, ta, ta, le disparó en la cara y mató al hombre. Dice que esa mujer gritaba de la angustia, ya no creía que era tan terrible eso. Eso denota la insensatez. Mire que produjo una desgracia, un muerto, por una cosa tan elemental como esa. Alabanzas al nombre del Señor. Aquí vemos a Abigail en plena actividad y le dice al marido, tal vez él le preguntó: ¿y usted para dónde va? Ella dijo: no, voy por allá a llevarle una comida a unos obreros o no sé. ¿Quién sabe qué le diría? Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Oiga, esa mujer le preguntó todo a ellos. ¿Por dónde vienen? David con su gente, vienen por tal parte. Ella conocía la hacienda. Ella le dijo: ustedes se me van por aquí por el camino real. Y tomó un asno, hermano, encima del burro. Y usted sabe que los burros son lentos, hermano. Hay que darle su riago. Amén. Yo que soy campesino, toca es con espuela, hermano. Yo me amarraba una horqueta de guayabo aquí en, de espuela. Amén. Apenas hacen el rabito así y la oreja así. Y uno dele, hermano, a ver si andan. Uy, yo me imagino a Abigail encima de ese jumento, hermano. ¡Vamos, burro, vamos! Su riago, hermano, a correr para acá. Preocupada, había un riesgo. Y dice que por una parte secreta, ella dijo, calculó, si vienen por allá y salieron a tal hora, yo me voy por aquí y les salgo a tal hora. Bendito el nombre de Jesús. Era una mujer previsiva, escríbalo si quiere. Ella preveía cómo manejar circunstancias. Sea bendito el nombre de Jesús. Oiga, hermanos, se dan cuenta que la Biblia ubica a la mujer sabia, ¿cierto? Y dice que edifica su casa. Alabanzas al nombre del Señor. Ayer en la mañana oía o antenoche de Débora, tremenda mujer aquella. Aquí está Abigail. Miren, y había dicho David, miren lo que, uy, hermanos. Y tomando un asno descendió por una parte secreta del camino, del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro. Ahora imagínense la escena. Un hombre adelante y 400 detrás, cada uno con la espada que le sonaba aquí en la funda. Dispuestos. Vamos a acabar hoy. Hoy vamos a tomar por la fuerza. Cuando de pronto allá se ve en el camino, en una pequeña, en un pequeño recta, un asno. Y una mujer encima, cabalgando. Una mujer para enfrentar 400 hambriados, furiosos además. Amén. Armados, porque llevaban espada. Fuera hoy, llevarían armas de fuego, hermano. Ahí está. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Óigame, y David había dicho: ciertamente, en vano he guardado todo lo que este tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mar por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que desde aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Miren cómo iba el hombre. Una cosa es enfrentar un hombre que va pacíficamente, en otra actitud, pero otra es enfrentar un guerrero furioso y con hambre. Amén. Es aquí donde se prueba la sabiduría. No es, hermanas, dando una clasecita dominical. Es usted con teoría y con una cartillita, usted la puede compartir. Dar una conferencia a las jóvenes también es fácil. Amén. Ay, que el culto de las damas, usted alista un sermoncito como este y toma otras. Puede hablar de la tsunamita, puede hablar de Sara, tantas que hay aquí como ejemplo, y usted da la enseñanza. No es aquí, es allá enfrentando dificultades. Es cuando el riesgo es eminente. Es cuando usted se entera que hay una mujer que está siguiendo a su esposo. ¿Cómo la maneja? Porque una señora abuela nos contó, a Idalí y a mí, que la secretaria estaba siguiendo al viejo, 40 años mayor que ella. Entonces ella sencillamente le sacó copia a la llave, la abuela, y calculó el tiempo y dijo, a esta hora debe estar el viejo. Amén. Como esos viejos eran tan enamorados, que hay unos ancianos, Dios tenga misericordia de los tales. Y algunos son maridos de ustedes, que están en la crisis de los 50, 60. Pero aquel, a pesar de que iba a una iglesia, no a la, a una nuestra, pero el hombre asistía. Y ella le llegó y le abrió. Él creía que no tenía. Ella abrió y tenía el viejo, la secretaria en las piernas, y ya sobándole la calva, el cuchito que es cabecipelado. Ay, hermano, dice que esa mujer casi se mata del susto. Ella le trancó la puerta y le dijo, yo pudiera levantar una silla y perseguirla y darle con la silla por la cabeza. Yo pudiera, porque ya le eché candado a la puerta, corretearla, mechonearla. Pero siéntese y me escucha. Y la pobre muchacha. Imagina una china de 22, 23 años con un abuelo de 60 y pico. Y el viejo también asustado. Dijo, lo senté y les dije, le voy a hablar primero a usted, a ella. Este viejo, ¿cuánto le ofrece a usted por un rato? ¿50 o 100, 200 mil pesos? ¿Se acuesta usted con una coscordia de viejo, que es mi marido? Sí, ella lo dijo. ¿Se rebaja usted por una miseria? Si a usted le sale una oferta de matrimonio y un tipo que quiere formar un hogar con usted, sabe que usted estuvo con este tipo, ¿se casaría con usted? ¿Está usted arruinando su futuro por una miseria? Y dice que esa muchacha se echó a llorar. Valórese, mijita, yo puedo ser su abuela. Le da 200, máximo, porque más no puede darle, porque los bienes, los hijos son abogados y están protegidos. Él no puede compartir con usted nada de lo que tenemos. De manera que usted se deja comprar con cualquier cosita de lo que él gana aquí en esta oficina. Valórese, hija. Dice que esa muchacha en un momento se paró de allí y la abrazó y empezó a llorar y a pedirle perdón. Y luego miró al viejo y le dijo, miserable, desgraciado. Y empezó a decirle cosas. Ese día se fue de allí del trabajo. Y dice, nos seguimos comunicando, y la condujo a la iglesia. Dijo, vaya a una congregación, busque al Dios del cielo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cómo hubiera manejado usted esa crisis? Hágame el favor y me miran para acá. No miren la Biblia. Si una señora que no es pastora, porque esa señora lo que es profesora secular, pero la escuela de la vida le ha enseñado, manejó esa situación así. Sí. Usted se imagina, ¿cómo ustedes, que son espirituales, que son mujeres de altar, mujeres de Dios, cómo lo manejarían? Sienta usted a esa señora que usted sabe o que intuyo que le cuentan que está siguiendo a su esposo y le habla con prudencia como esa señora le habló. Alabado sea el Señor. Es ahí donde se prueba. Por eso estoy ahora a punto de que y Abigail tenga el encuentro con David y con sus 400 hombres. Y venían todos mal encarados y todos listos. Y David le dijo a la gente antes de arrancar, nada queda en pie. Siervo que se levante al piso. Oveja que venga al asado, mijitos. Vamos, vamos a barrer con esa hacienda hoy. Y los hombres dijeron, con nosotros es, vamos para allá, para las que sean. Y de pronto van en ese pensamiento cuando viene el burrito ese con esa señora. Oh, bendito el nombre de Jesús. A enfrentar semejante situación. Ahora veamos el encuentro. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y cuando Abigail, versículo 23, vio a David, se bajó como prontamente del asno. Cuando ella lo vio, lo identificó. Inmediatamente le mete el freno a ese burro. Porque usted sabe que los burros hay que frenarlos como los carros de frenos malos, pastor. Con mucho tiempo hay que darles pedal hasta que al fin cojan. Los burros no se detienen en seco. Uno le jala y uno le trompa y siguen caminando. Yo los conozco bien porque yo llevé del bulto con esa placa de burros, hermano. Uy. Sí. Esta mujer detiene el asno, se tira al piso, alabado el nombre del Señor. Tal vez amarra rapidito el asno allí y corre al encuentro de David. Oh, bendito el nombre de Jesús. Y empieza a actuar. Se echó David, dice aquí, perdón, dice, y así, ¿a dónde estoy? En el versículo 24. 23, 24, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Miren cómo introduce la charla. Primero una actitud. Ella corre, viene donde David y se inclina. Y ante una actitud de esas, por más bravo que sea un hombre y por furioso que esté, tiene que guardar compostura. Amén. Amén, hermanas y hermanos. Detiene el asno y se baja y se posta en el piso. Y David tal vez mira a los hombres y le dice: un momentico, aquí hay una señora. Pero luego ella levanta su rostro y habla con una sabiduría. Escúchenla. Te ruego que me escuches un poquito. Antes de avanzar más, tómese unos minutos y escuche lo que yo le voy a decir. Uy, hermanos. ¿Cuántos levantan su mano y alaban el nombre del Señor? Mujeres, se puede manejar la situación más difícil que sea. Aquí yo noto una actitud de mucha humildad en ella. Anote, es una mujer humilde, el postrarse. Una mujer bonita, con un marido ricachón, ¿cierto? Pudiera haber actuado de otra manera. Pudiera haber venido con una mirada insinuante como la perversa Jezabel cuando pretendió conquistar a Jehú. ¿Se acuerdan? Esta, en vez de venir de una manera humilde, se atimonió los ojos y se pintó y hizo una sonrisota así de oreja a oreja para conquistar carnalmente a Jehú. Esta pudo haber utilizado su feminidad, que muchas la utilizan. Sí, señor, su hermosura, su atractivo físico para muchas es una herramienta. Sí, señor. Y a veces hasta en la iglesia. Entonces, para veces, yo le decía a las hermanas, pidiéndome normas para vestir, le dije: aquí está el marco bíblico, pudor y modestia. Cuando usted se viste en un allá en un vestiario y compra el vestidito y usted se mira en el espejo, ¿en qué piensa en ese momento? Cuando usted se mira en la blusita y usted sabe que para agacharse tiene que mandarse la mano aquí de protegerse para no quedar en vergüenza, ¿por qué la compra entonces? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando usted se mide la faldita y le queda tan apretada, y la dueña de la boutique le dice: es que eso es lo que se está usando. Uy, cómo le queda de chévere. Porque todas le dicen lo mismo. A usted quede como un espanto. Amén. Pero ella le dicen que queda bonito porque le importa su dinero. ¿Sí o no? Y usted se come el cuento. Cuando usted se sienta en la banquita y tiene que usar la Biblia como aditivo para protegerse, ya sabe usted que ese vestido no está correcto. Eso no necesitamos los oficiales decírselo. Su sentido común, si tiene temor de Dios, se lo dice. Alabado el nombre de Jesús. Pues aquí tenemos una mujer que pudo haber echado mano de ese recurso y haberse ataviado bien y tuvo severa, ¿cierto? Colonia y perfumes. Pero esta mujer habla y le dice: óigame, escucha la expresión de tu sierva. Miren cómo la llama. Se llama ella sierva de David. No haga caso, mi señor, ahora de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ella interrogó el muchacho, el criado. Cuénteme más detalle mientras preparaba. Aquí ayúdeme usted a empacar y váyame contando cómo fue la cosa. Y él le describió y ella guardó todo aquí. Alabado el nombre de Jesús. Y voy para allá. Y le dice: por favor, miren que defiende a esa calaña de marido que tenía. No hagas caso, o sea, por favor, no le tome en cuenta eso él. ¿Cuántas de ustedes les toca al hermanito, hermano? Entienda que es que él estaba y llegó cansado, hermana, estaba enojado y por eso el predicador. ¿No les ha tocado algunas? ¿Cierto que sí? Ay, hermanas, téngale paciencia. Y van apagando el incendio, el hombre adelante metiendo gasolina y ella atrás como un bombero apagando. Porque ella sabe que si le va mal a ese hombre también ella, ¿cierto? Oh, Dios nos guarde. Yo pienso, pastor Fabián, que nos va a tocar buscarnos un modelo de pastor también y reunirlos a ellos. Amén. Sí, pastores. Y decirles, porque también así como hay prudentes, también hay hombres prudentes, pero casi como hay insensatas, también hay un que otro Nabal. Como aquel que sacaba prestado y mandaba a la mujer a profetizar para que le perdonaran. Esa gente ya no están con nosotros porque ¿cómo van a estar? ¿Cierto? Uy, qué triste. Una mujer sabia le dice, ¿cómo se le ocurre mandarme a mí? Porque yo me imagino internamente, hermanito, présteme unos 500, es que tengo la convención, hermano, y estoy. Y entonces el hermano le, bueno, hermano, está bien. Y a los 15 días venía palabra de Jehová diciendo, amén, siervo mío, siervo mío. Sí. Cuidado, le cobra. Si no perdonáis la deuda que mi siervo ha tomado de ti, el dinero, he aquí que vendrá ruina y miseria. Y les. Entonces el la víctima de turno, amén, porque eran varios, la víctima de turno iba donde el pastor, ay pastor, aquella dedita, tranquilo hermano, vamos ahí, amén, Dios los bendiga, varón. Esa es mucha mujer insensata. Hoy estarán, quién sabe, qué desgracia material y espiritual. No tener el sentido común y decirle, hijo, ¿cómo se le ocurre? Si sacó prestado ahí, pague. ¿Cómo me va a utilizar a mí para eso? No, no, yo no me presto. Cuidado, por favor. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire usted y verá que una mujer sabia edifica la casa. ¿Por qué Zafira también se fue al cementerio con el marido? Porque ellos los dos hicieron la componenda en la casa. Eso usted no deduce en la Biblia, ahí no dice todos los detalles, pero uno deduce que él le dijo, mire, como ese predicador es así, como es un pescador, es un ordinario, el tipo no, ese no sabe de exégesis ni de homilética, es un pobre, metámosle la mentira, yo llego adelante y entrego la ofrenda, tanto, y como usted va detrás, para que no crean que andamos juntos así, que usted no sabe nada, usted llega luego y cuando le pregunten, dígale que sí. Y se va la Zafira. Uy, Dios mío, esa mujer hubiera vivido unos días más. Si le dice, ¿cómo se le ocurre, mijo? Respete. Si no quiere dar todo, pues no dé. Pero a mí no me use de allá de calcahuete. Hacen la componenda, se van. Y viene el hombre, hermano. Y le dice, ¿viste la heredad en tanto? Sí, señor, sí, sí. Y una de un infarto, plas. Como dicen en el llano, cuerió contra el piso. Hay unos colaboradores por ahí, muchachos. Ahí se peleó esta tarde sin 9 noches y sin desfile fúnebre. Por favor, lo entierran. Venga para acá, el hermanito de pie y mano, entre un cajoncito, que cuento, cajón una, lo envolvieron allá. Sin velorio ni nada. Al ratico venía la hermanita Zafira, a las 2 horas. Dice la Biblia que como a las 2 horas, ¿cierto? Va entrando ella y Pedro se queda mirando, hermana Zafira. Y ella buscando dónde estará mi esposo. Ah, no está. Claro, es que ya le dieron el campo blanco. Amén. Ya lo mandaron de colaborador por la ofrenda que trajo. Ay, padre. Que algunas de ustedes creen que arriba no anotan esos detallitos, esas pequeñas cosas. Alabanzas al nombre del Señor. Venga, siéntese ahí. Ella miraba. No, mi esposo no está ese. A lo mejor está siendo agasajado. Está siendo reconocido como ministro ordenado. Ay, Señor. Porque hay algunas que le ayudan al marido para que ascienda, esa base de mentiras y de prebenditas. Déjelo que ascienda por la gracia de Dios y con criterio. Cuénteme, le dice Pedro, ¿cómo fue el negocio aquel de la heredad? ¿Cuánto fue? Y yo, sí, corroboró lo del marido. Y de pronto empezó a blanquear los ojos y me dijo, ¡pam! También en el piso. Llega los muchachos todos sudorosos con unas palas al hombro, pobrecitos muchachos, hermano, le salió mucho trabajo ese día. Uno colaborador de iglesia le toca hasta enterrar muertos a veces, hermano. Y cuando entran los muchachos ven otra muerta y les dice, Pedro, qué pena muchachos, pero esto va para largo, amén. Por favor, recojan esta la mujer del muerto que acabaron de llevar, hagan el favor, juntos mintieron, juntos se programaron, juntos se murieron, que queden juntos para que juntos desciendan también a la paila más profunda, amén. Es que hacer componendas con el marido para mentir. Sí, señor. Se alcahuetean. Se ponen de acuerdo. La hija enamorada de un impío y los dos calladitos. Y es que no podemos decir, porque si el presbítero se da cuenta y si va y le cuenta a esos oficiales con los fanáticos que son. Y el hijo con una mundana por allá enamorada. Y mijito, cuidadito que no se vaya a dar cuenta el presbítero, porque usted ya sabe. Están atrayendo maldición, desgracia sobre ese ministerio. Aquí yo tengo una mujer que se para al frente y le dice, por favor, yo no estoy alcahueteándolo a él, usted sabe que él es un insensato. Él se llama Nabal y hace juego con su nombre. Usted lo sabe. Yo no vengo a defender su conducta, vengo es a pedir misericordia. ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Mire, no haga caso, mi Señor, a ese hombre perverso. Porque hay algunos que dicen, no porque sea mi marido, pero es un pillo. Saben que el informe lo manda chueco, que se roba una buena parte. Algunos tienen acceso a la información económica que la iglesia aporta. Otras nunca saben porque el marido no les deja ver ni un pesito, hermano. Pero hay muchas de ustedes que saben que Dios está bendiciendo y saben que el hombre le tira a la economía de la iglesia. ¿Por qué no le dice, mi hijo, si queremos la bendición de Dios, seamos honestos? Alabanzas al nombre de Jesús. Sabiendo que hay una actividad pro templo y que ese dinero es de allá, mi hermana, préstele a mi esposo para ir a la convención. El dinero pro templo no se presta para venir a la convención, no para eso. Por eso a muchas iglesias que ustedes saben, la gente ya no les colabora porque venden 10 empanadas y el pastor y la esposa se cogen 15. Mandan toda la generación a comerse las papas y los buñuelos y toda la actividad pro templo y nunca sacan a decir, hermana, ¿cuánto debo ahí en pro templo? Y por eso las hermanas dicen, yo no frito más empanadas, yo quemándome con aceite, yo ahí bregando que pro templo, y resulta que nadie da información aquí, nadie sabe. Eso, pastores, está pasando en muchas iglesias. Alabado el nombre de Jesús. Vi uno por allá una vez echándole aceite a la congregación, echando fuera demonios de tacañería. Y estaba, en el nombre de Jesús, ¡fuera! ¡Demonios de miseria! ¡Fuera! Y yo calculé, dije, ya viene para acá el aceite. Y menos mal que una columna y yo me oculté para que no me caiga. Yo le dije después, no malbarate el aceite, así no. Y mientras él fuera, la mujer, al área. Y yo dije, esta señora es alcahueta también. Porque así no se echan fuera demonios de tacañería, es con honestidad y transparencia. Alabanzas al nombre de Jesús. Alaben a Dios en esta mañana o tarde ya. Mañana todavía. Es que voy con Abigail porque es una mujer sabia, hermano. Mire aquí está como habla esta señora. No haga caso. Ahora pues, mi Señor, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma. Pero ella dice antes, dice, yo no vi a los jóvenes que tú enviaste. Yo no los vi. Si yo los veo, yo los llamo y les digo, vengan, ¿a qué vinieron ustedes? No, que mi amo David mandó pedir esto y lo otro. Entonces ella hubiera dicho, venga, mi hijo, colaboremos a ese hombre. Algo hubiera hecho. Yo no los vi, dice. Esta actitud se debe a que yo no estaba allí para haber colaborado y haber ayudado. Esta comida que vean trayendo los criados la pude haber mandado antes. Es que yo, hermano, me meto en este pensamiento de esta señora y yo bendigo al Señor por ella. Yo no los vi. Señor mío, vive tu alma. Y Jehová que te ha impedido al venir a derramar sangre. Mire que era una mujer temerosa de Dios. Y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi siervo, Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído. Porque cuando ella está hablando, llegan los burros aquellos. Amén. Y los criados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No solamente decía, actuaba. Porque algunas hablan mucho pero actúan poco. La gente por allá muriendo de hambre, hermano, en los barrios, en las crisis. Y usted va y lo visita estando bendecida y no le deja para una librita de arroz. Y metiéndole 150, 200 mil pesos a un par de zapatos, 300 mil a un vestido. Que las hay. O por allá poniéndole los pies, amén. En un pedicure o en un manicure allá dándole en Lima 120, 100 mil pesos y la pobre gente de su iglesia a veces aguantando hambre por allá. Que ese es un fenómeno que se está dando ya. Cuando eran pobres, cuando eran limitadas, no se limpiaban ustedes mismas las uñas. Porque ahora tienen que pagarle tanto a la señora de allá. Cuando eso lo puede hacer usted con un corta uñas y una lima. Porque Dios ha bendecido. ¿Y qué es eso cuando hay gente con necesidad, hermanos? ¿Cuántas hay que les llega la visita a la casa pastoral y le ponen una tapa a la olla fuerte y le montan un ladrillo encima para que no salga ni el olor? Y eche, hermano, y lo que sirven es mera agüita. ¿Sí? Nada de yogo yogo, pastor, solo agua. Sí. Hermanos, yo les digo eso porque yo conozco. Conmigo no tanto, porque como uno es que es supervisor por ahora, a uno sí le dan juguito y le preguntan, ¿qué hermano? ¿Qué? ¿Cierto? Pero ¿por qué al creyente, el de abajo, el de allá, de la barriada? Alabado el nombre de Jesús. Por favor, mujeres, ustedes, muchas de ustedes administran la economía. En el sentido de que nosotros tenemos la confianza para decirles, aquí queda lo de hoy. Y no los 10 mil pesos que dejaba aquel miserable, amén, muerto de hambre. Sí, porque es que, ¿cómo así? Uno con 10 mil pesos tiene que aguantar hambre. Uno solo, mucho más 5. Buena ofrendita. Si a usted le sobra, ¿por qué no decirle, esta hermana necesita, yo puedo colaborar con un poquito de arroz, un pequeño mercadito? Yo que pasé por ahí, obreras, ustedes me han oído y muchas aquí me conocen y saben de la crisis en que uno vivió. A mí cuánto útil me fue haber aguantado hambre. Yo aguanté hambre, no tuve hambre, que una cosa es tenerla. Porque esporádicamente, si yo me demoro aquí hasta la una, a ustedes les va a dar hambre. Pero ahí en esos bolsos hay plática para salir a comprar almuerzo. ¿Sí o no? Entonces usted no va a aguantar hambre, usted le va a dar hambre. Pero aguantarla es tenerla y no tener con qué suplirla. A mí me pasó eso. Por eso, cuando yo llego a un hogar, yo he tenido el gozo de ver niños, hijitos, untándole mermelada a una galleta que yo le compré. Decirle, mijo, y untando, uy, yo lo vi, y le dan vuelta. Como yo ya no puedo con la mermelada, yo digo, gracias, Señor. Porque con esos 3,000 pesos yo hice feliz a ese muchachito. Yo he visto niños comiéndose helados en tierra caliente que yo. He visto los costeñitos de allá del Chocó comiéndose un chito y sacudiendo la bolsita y la rompen y la voltean al revés. ¿Qué pasa? Yo los he visto. Usted no sabe lo que para un niño eso significa. Porque muchos de ustedes, muchas de ustedes se les olvida. Que no ha sido porque Jesucristo salvó a sus maridos y a ustedes les dio el esposo eso. Se los digo en el nombre del Señor, muchos de ustedes, primero no estarían aquí, no tendrían los zapatos y el bolso y la ropa que tiene puesta. No tendrías el relojito que tiene puesto. No tendrían ese bolso con que ir a almorzar ahora a un restaurante. Bueno, de pronto, ¿por qué entonces ser ingratos ahora? Esta mujer pudo haberse escapado de esa casa y decir últimamente, que aguante el hambre, yo qué culpa. ¿Quién los manda a estar por ahí? Eso. Ella dijo, preparemos algo. Aquí hay algo que Dios ha provisto, démosle a esta gente que tiene hambre. Alabado el nombre del Señor. Curemos el hambre de ellos y allá va. Y le dice aquí, Señor mío, y le habla de esto. Ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. ¿Cuál ofensa? ¿Cuál? Ninguna. ¿Cuál ofensa está asumiendo? La del marido. Es una mujer que se pone en el lugar de él. Oiga, miren, ella pudo haberle dicho últimamente, pues, como dijo una vez una, dijo, hermano, es que este hombre merece la muerte. Le digo, pues por supuesto, y más que sea, pero por favor, delante de mí no le va a hacer daño. En una consejería, es que furiosa, se vino con un cuchillo, hermano, porque él la trató de iguana. Él dijo, mire esta mujer cómo se pone, parece una iguana vieja. Y cuando dijo así, esa mujer le saltó a la cocina y cogió un pedazo de soco. Iguana a tu abuela, que no sé qué. Yo, cuidado. ¿Qué es lo que merece que yo lo mate? Le dije, pues sí, de pronto merece eso y mucho más, pero aquí mi presencia no, porque yo tengo miedo a los muertos. Aquí no lo mate. Mire, hermano, a nosotros nos ha tocado unas situaciones. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Como aquella otra lagrimiendo, pidiendo perdón. Hablamos del divorcio y pasamos las parejas a que si alguna vez había pensamientos de divorcio, que por favor pidiéramos al Señor perdón, porque eso es un dardo que el enemigo trae. Y lagrimeaba, y no, yo nunca he pensado en el divorcio. Pues entonces regrese a la banca, hermanas, y gracias a Dios su hogar nunca ha estado amenazado. Nunca he pensado en el divorcio, pastor, nunca. Pues vaya, Dios la bendiga. Pero es que he pensado muchas veces, sí, es en el homicidio. Amén. ¿Cómo? Y así me asusto yo. Divorciarse nunca, pero matar a ese tipo si ha pensado más de una vez. Uy, Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús, hoy tengo que reprender. Amén. Y hay unas que son bendecidas y se les olvida a los otros. Aquí hay una mujer. Cuando ella está hablando, llegan los criados, se cuadran ahí sus burros, jadeantes. Y ella le dice, por favor, tome este alimento y bájese. No tenga esa ira. Un día Dios lo va a poner a usted de rey. Y su conciencia, por dejarse llevar de la ira, Dios le va a redarguir. Por favor, ¿Cómo es que usted se va a afectar su futuro cuando Jehová Dios lo ponga como rey? Y usted se acuerde que por un momento de rabia le quitó la vida a este otro. Uy, qué sabiduría, hermano. David, que estaba tembloroso de la ira, que las venas estas de las femorales y así, se fue calmando. Miró los hombres y todos fueron bajando la guardia, el ánimo. Cuando ven que llegan los burritos cargados, descarga, hermano, vino, pan, a oveja guisada, se armó tremendo campamento allí, hermano, y tremendo almuerzo de campo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Perdono tu sierva. Oigan el verso 28. Pues Jehová de cierto os hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Se da cuenta la sabiduría y el conocimiento que tenía. Era una mujer sabia. Ella había evaluado a David, dijo: este va a ser el rey. Ya Samuel murió, ya esta situación va, este es el que va a llegar. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Es una mujer previsiva, que sabe qué puede suceder a futuro. Hermanas, ¿tiene usted de Dios esa sensibilidad para decir: si esta actitud en mí continúa, si yo no digo nada, si no cambio de actitud, qué puede pasar a futuro? Bendito el nombre de Jesús. Si yo a este muchacho o a esta muchacha no les digo nada, los dejo así a estos hijos míos, ¿qué pasará cuando sean más grandecitos? Si con 18 años o con 12, 13 actúan así. Como aquella señora que me estaba buscando allá en La Plata, me llamó, una señora por ahí de campo, que para que orara por su hijo. Yo vi al muchachito, me dio pesar del niño. Por ahí 9 o 10 añitos tendría el peladito. Ya con esa cresta, ya todo rarito el niño. Yo dije: pobrecita. Y ellas creen que nosotros los oficiales cargamos una varita mágica y que los tocamos y ya se arreglan. Ay, hermano, ¿por qué no habla con fulanito? ¿Qué voy yo a arreglar en 15, 10 minutos de charla a un torcido que lo dejaron dañar en la casa ese tiempo? ¡Amén! Con 11 añitos y ya con novio con 12 añitos. Y usted tan tranquila que el Señor hará su obra. Y entonces usted, ¿para qué está puesta? ¡Amén! ¿Para qué se puso a traer hijos al mundo si le va a dejar al Señor que haga Él todo? Usted hace la parte suya. Alabe el nombre de Jesús. Esta mujer está previendo el futuro. Le está hablando a David del futuro. Le dijo: usted va a estar en el trono un día. Eso es lo que Dios va a hacer con usted. Alabado sea el Señor. Y que no tenga remordimiento cuando eso suceda. Uy, qué sabiduría, hermano. Gracias a Dios por esas mujeres que hablan con sabiduría, que saben expresar y pensar que puede haber. Miren más, yo sigo porque es que esto da gusto, ¿cierto que sí, hermano? Sigue hablando. La vida aquí no dice nada. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado delante de ti, te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¡Aleluya! ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Era una mujer con autoridad espiritual, escríbalo, para hablarle a David así. Cuando se atreve y le dice: guárdese, usted no puede actuar de esa manera, lo hace con una autoridad espiritual y con mucho respeto. Inspira autoridad su conducta, mujer. Sus miembros de la iglesia la ven con esa dignidad, con ese respeto. Cuando usted le dice a alguien: no haga esto, le cree, le acepta, le dice: gracias, hermana, por su consejo, o se le enfrenta y la mira a los ojos y la desafía también. De acuerdo a la actitud, óigame bien, esta mujer está hablando a un hombre mucho más que ella, uno que iba a ser rey. Esta mujer pudo haber actuado de una manera bastante, bastante baja y haberse dedicado a lagrimiar, pero ahora toma la autoridad de Dios en sus labios. El Espíritu de Dios la inspira y le dice: un día, cuando usted esté en el trono, si usted va y continúa su camino y hace daño allá, usted va a tener remordimiento por haber actuado, por haberse vengado por sí mismo. Oh, qué palabra. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Hay mujeres, miren un ejemplo digno de imitar, por favor. Vea que usted sí puede en un momento dado prever lo que puede pasar en su vida, en la de su familia, en la de la iglesia, en todas las áreas. Si usted es la esposa de un presbítero, que son 68 las que hay, Dios las bendiga. Usted sabe que esa zona también tiene influencia ¿cierto? Aunque usted no es presbítera, pero si es la ayuda idónea de él. Amén. Si es la que en la zona la ven como la persona que inspira, inspira credibilidad ante las demás esposas de pastores. Inspira credibilidad cuando usted la pasan al altar en la confraternidad a traer una palabra, el pueblo se goza con esa palabra. ¿Es así o no? Porque si no es así, revise adentro. Sea bendito el nombre de Jesús. Cuando esta mujer termina de hablar, uy, hermanos, oh, gloria al nombre del Señor. Óigame, entonces dijo David a Abigail. Mire el versículo 32. Cuando ella termina, David se le escapa esta palabra: bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Mientras ella está hablando, David empieza a ir reflexionando: Dios mío, ¿yo qué iba a hacer? ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Oiga, esta mujer no la mandó otro que el Dios del cielo. Porque hay mujeres que las manda Jehová y otras que las mandan sus caprichos. Si es así o no, que sus caprichos nunca sean superiores al mandato divino, hermana. Bendito sea el nombre de Jesús. Que no prevalezca su opinión sobre la palabra y sobre, óigame, el consejo que se les dé en un momento dado. Es para bien. Es como a las jóvenes, aquí no están, pero dígales un día a sus hijas: si usted acata, Dios en su misericordia me puede dar a mí la gracia para orientarla, para ayudarla. Sea bendito el nombre de Jesús. Aquí está esta mujer hablando y David dice: bendito sea Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero también en el 33 dice: y bendito sea. ¿Se da cuenta que hablaba con sabiduría? Que al hombre lo persuadió el argumento. Cuando esa mujer empieza a soltar, hermano, oiga, es que da gozo oír una persona sabia, una mujer entendida. Pero también hemos oído esas otras. Yo las he oído, porque en toda esta vida cristiana, como aquella que me iba a casar por allá a las malas, rebelde, porque yo le dije que me dejara quieto, que yo no me casaba con esa persona. Amén. Es de parte de Dios, le dije, déjeme. Yo asumo la responsabilidad y me dio 3 meses para casarme, y si no, mi nombre iba a ser raído de la faz de la tierra y descendencia no iría yo a conocer, y una cantidad de insensateces y tonterías. Triste que en las iglesias a veces mujeres no sabias, avaladas por los maridos también ignorantes, permitan que le hagan daño a las congregaciones con profecías falsas y mentiras. Alabanzas al nombre del Señor. Estaba estos días comentándome una esposa de pastor allá en el Cesar, que hay una iglesia cerquita donde ellos viven, y ese pastor maneja por pura profecía y la esposa, y entonces la esposa pasó al frente y le dijo a la iglesia: así dice el Señor, que el televisor que yo tengo es muy pequeño y anticuado y que me deben dar un plasma de 42 pulgadas. Yo la reprenda. Y estos ignorantes, hermano, esta gente van y le compran severo televisor. Eso hace como 3 meses. Pues ahora vino profecía otra vez, que el Señor dice que el carro que tienen ya está viejo. Pero esperen tantico. Que Dios dice que se lo dé a mi hijo, que es el hijo de ambos, de la profeta y del pastor, y que ustedes me den a mí uno nuevo. Oiga, y esta pobre gente ignorante. Hermanos, cuando uno tiene el Espíritu de Dios y tiene sentido común, uno evalúa lo que oye. Y le quiero decir que la gente que se sienta en los bancos evalúa lo que usted dice, evalúa su actitud, evalúa sus motivos, evalúa su temperamento. Cuando usted está furiosa en un púlpito y está molesta, ellos también lo saben. Y cuando está inspirada genuinamente y cuando viene el fuego y la inspiración divina, también lo saben. Y reaccionan y levantan sus manos y se gozan, alabado el nombre del Señor. Porque es que la gente conoce, hermano. Este David está oyendo y le dice: ay, qué bendición el razonamiento de esta mujer. O sea, con qué sabiduría hablas. Y parece que mira a los hombres y le dice: por favor, quietos ahí en primera base, porque lo que esta señora ha dicho es exactamente la verdad. ¿Por qué no había caído en cuenta? ¿Por qué me dejé por los impulsos llevar? ¿Por qué voy en esa carrera locada? Bendito el nombre de Jesús. Oh, qué bendición, cuántas mujeres Dios usa. Levante su mano y dele la gloria al nombre del Señor. A su nombre. Como una vez una señora inconversa, pero esas que han criado hijos en el campo, que han sido curtidas criando gallinas, marranos, cuidando obreros, y los hijos compañeros míos en la vida inconversa, borrachos. Y una vez yo me gasté 11 meses en un campo trabajando, aserrando, y reuní un saldito considerable, y yo hice planes y me fui para el pueblo a traerle ropita a mi mamá y a traerle un regalito y con cosas para mi casa y mis hermanitas, y me encontré con los hijos de la señora en Saravena y nos gastamos la plata, toda la que yo tenía, en 3 días, y me cogí un cargo de conciencia y yo me vine. Pero tenía que pasar por el camino, por esa finca, y cuando yo arrimé allí en la tarde, los zancudos, me en un invierno, cuando ella me miró, me dijo: Humberto, se gastó toda la plata, ¿cierto? Ella sabía. Y yo le dije: sí, señora. Uy, hermanos, una mujer de 5 años, inconversa, sin conocer a Jesucristo. Me dijo: esta noche no avance más porque hay mucha culebra y esto está muy lluvioso y los ríos no lo dejan pasar, quédese aquí. Y yo creí que me iba a prestar una vaca o algo. Me dijo: lo voy a disciplinar sin ser su mamá. Duermen esos enceraos, o enceraos esos que cubren la carga en las enjalmas. Ahí usted va a amanecer dándole comida a los zancudos si quiere, porque usted se tiró todo su dinero, tantos meses en ese monte aserrando, y llegarle usted a su mamá que le lava, le tiende la ropa, le hace de comer, y llegarle usted sin un miserable pan, no tiene conciencia un muchacho como usted, arruinando su vida en compañía de los míos. Muchachos torpes son mis hijos, pero son de los desobedientes, son un muchacho que se dejaron involucrar de los amigos. Y usted tan joven, andando con esa ralea de borrachos, esas son sus amigos, ese es el futuro, y esa señora como una predicadora. Uy, Dios mío. Me dio algo de comer y me dijo: yo le quiero decir que usted está a tiempo de reflexionar, Humberto. Su papá es evangélico, ¿por qué no busca esa religión también? Su mamá también está en esa religión es buena. Esa señora la usó Jesucristo. Yo no puedo decir que ay, que el enemigo, porque hay algunas que dicen ay, que lo está usando el diablo. No, a veces es el Dios del cielo que abre la boca para hacernos reflexionar. Toda la noche matando zancudos, en la mañanita como a las 5 se paró, me dio café y me dijo: se da cuenta lo que es vivir una vida miserable. Ahí usted demostró y usted experimentó lo que es vivir así, de una manera desordenada. Tómese esto y continúe, y ve a ver qué le va a decir a su mamá cuando llegue con las manos vacías a su casa. Me tomé ese café que no me supo a nada y emprendí camino, que me faltaban todavía unas 3 horas, y cuando llegué yo pensé lo que esa señora me dijo: ahora sale mi mamá, ¿y yo qué le entrego? Mi hijo, ¿cómo le fue? Me miró y con la mirada, uno de hijos sabe, la mamá se entró para la cocina y no me daba el frente, y yo intuí, mi mamá está llorando. Cuando le fui a entregar el pocillo, me lo recibió así, yo lo volví a ver un poquito y escurría las lágrimas, y yo aquí adentro sentí una rabia conmigo mismo, y propuse, eso fue en octubre, hace 35 años hermano, y yo dije: con estos miserables, hartos, hinchos, depravados, corrompidos, borrachos, y yo de imbécil, de estúpido, idiota que soy, mi trabajo, y yo trabajando, jalando serrucho, y venir a llenar la panza de aguardiente y de cerveza. Uy, qué vida bien miserable. Ahora sí reconozco que el día uno es corrompido. Señor, ayúdame. Y entré en una depresión, alabando el nombre de Jesús. Y el 13 de diciembre, 2 meses después, ya no pude más. Y por eso estoy aquí en este altar diciéndoles que una mujer sabia, alabanzas al nombre de Jesús, una mujer entendida, usada de Jesucristo, endereza el camino, se lo digo. No destruye, edifica. ¿Cómo es que este hombre reflexiona y le dice: ay, bendito tu razonamiento? Óigame, tú me has estorbado ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios, versículo 34, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Óigame, tremendo. Él está diciendo: sepa una cosa, que usted en esta hora ha hecho una obra que usted no se imagina. Mañana a esta hora muertos habían en esa hacienda. Gente se hubiera perdido por la espada. Usted la usó Jesucristo para venir. Oiga, qué bueno que la gente diga de usted eso, hermana. Que el día que usted ya deje de cese su labor al lado de su esposo, puedan decir: esa mujer, fulana de tal, bendito el nombre de Jesús, la usó Jesucristo para detener en mi vida tantas desgracias y desventuras. ¿Cómo recuerdo yo aquella? Aquí entonces dice aquí, y entonces recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Aleluya. Y mira que he oído tu voz. Y oigan la frase final, ¿cuál es? ¿Por qué tenía respeto? Porque lo inspiraba. Su manera de hablar, su actitud inspiraba respeto. A usted la van a respetar cuando lo inspire. Usted, hermana, esposa de pastor, no puede ni tiene que exigir respeto. El respeto no se exige, se inspira. Si usted le tiene que decir algo, a mí me respeta, es porque usted no lo inspira. A usted la van a respetar por su actitud, su sabiduría, su prudencia, su ¿cómo le digo? Su facilidad para disolver situaciones difíciles. Pero si usted da consejos malos, si usted en secreto le dice no se deje, que los hombres son así, mire eso. También usted defiéndase. Terrible. Esa mujer no le va a creer a usted después. Hermana, es que esto es tan serio. Ser esposa de pastor es un privilegio, pero implica una profundísima responsabilidad. Usted no sabe lo que le entrega a Dios con eso. ¿Cómo es que esta mujer Abigail detiene semejante masacre? Sea bendito el nombre de Dios. La detuvo, sí o no. David lo dice. Oiga, si usted no viene y se atraviesa aquí, mañana eso estaría acabado. Hoy qué bueno que digan, hermana, Dios la usó. Y que un marido pueda decir en un momento dado, mi hija, gracias por actuar con sabiduría. Sea Dios glorificado para siempre. ¿Cuántos me han dicho? Un pastor que fracasó, ¿sabe qué me decía la iglesia? Porque no la dejan a ella de pastora. El que fracasó fue él. Yo le dije, si él se fuera de su lado, pero él sigue de parásito social comiendo diezmos y ofrendas. Sí, señor. Y sigue mandando clandestinamente, sigue moviendo los hilos del poder. Él sigue siendo el pastor y a ella la pone de fachada. No se puede pastorear una iglesia así. Una iglesia no es para que nos dé de comer. Una iglesia es para acrecentarla y bendecir el pueblo del Señor a través de ello. No mire nunca una iglesia como un medio de subsistencia. No lo es. Si usted mira así, es una mujer materializada, y tarde o temprano Dios le puede quitar eso. La obra de Dios se mira con dignidad, con mucho respeto. A su nombre sea la gloria. Esa gente necesitada que viene con problemas, esa mujer que está a punto de dejar el esposo, ese hogar que está a punto de desbaratarse, pueden encontrar en usted la respuesta. Después que esa pareja la escuchen, de pronto se miran y dicen, esta mujer habló con sabiduría. Hermana, ore por nosotros. Aquí lo que le está diciendo David, mire, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal. Ella terminó su labor, montó en su asno, regresó, y aquel día, he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¿Notan la sabiduría? Cuando ella llegó, había una fiesta allí y ella dijo, uy, este hombre, no, más bien le doy alcacerse, sal de frutas y limón, todo el que quiera consumir, y mañana le voy a hablar. Porque ahorita, ¿sabe usted cuándo hablarle a su esposo? ¿Por aquí? ¿Usted lo conoce? Cuando él está de mal carácter, porque hay momentos en que uno lo está. Que lo digan los varones de atrás. Esos son de mal carácter como yo y como usted también. Hay momentos en que uno se incomoda. Pero una mujer sabia dice, le dice a los hijos, cuidadito. A su papá no le hable todavía, dejémoslo que se calme. Le trae la limonadita, las chancleticas, amén. Le trae el tintico y luego le dice, mi amor, necesitamos hablar. Cuando ya esté calmadito, ¿oyeron? Comidita primero. Aprendan de Jesús, que les dio la reprimenda a los discípulos después que hubieron comido. Porque ustedes a veces le dan sermón y le dan el regaño y quejas antes de darle comidita. Aliméntelo primero. O cuando está comiendo, que es peor, en la propia mesa de comedor se forma la pelea. Espere tantico. Amén. Cuando ya, dígale, mejor vamos a orar y le quiero confesar algo. Y así, hermano, el proceso digestivo se le detenga a él, pero ya la comidita está ya. Háblele ahora. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo admiro yo a Abigail? Porque es que ella analiza las circunstancias. Ella ve y dice, en este ambiente no. Si así borracho le digo, él no me va a atender ni me va a escuchar. Así que viene, le echa limoncito, Amén. Sal de frutas, Alcacécer, y Berma, mi amor, lo ayudan a llevar entre varios, porque como un borracho pobrecito le quitan los zapatos, lo tiran como un vástago ahí a la cama. Y ella le dice: no sabe las razoncitas que le tengo. Duerma en paz, varón. Amén. Eso se llama sabiduría. Eso se llama prudencia. Eso se llama saber ubicarse en el tiempo, en las diversas circunstancias de la vida. Amén. Saber encontrar el espacio y el momento oportuno para decir las cosas cuando hay que decirlas. Alaba el nombre del Señor. No como dijo aquella una vez que se descarrió alguien. Dijo: ay, yo sabía que ese iba a caer. Le dije: si sabía, a la luz de Ezequiel usted es responsable, porque la Biblia dice que el que ve el mal y no lo anuncia, le juzga él. Aquí tenemos una mujer así sabia. Ay, Padre Celestial. Pero por la mañana, ay, Padre bueno, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Le dijo: siéntese, mi amorcito, hermano Nabal, o su merced, yo no sé cómo le dijo, quiero hablar con usted. Y empieza a decirle: usted no sabe, ¿a dónde fue que yo me escapé ayer? ¿No me echó de menos? Pues sí, pero como, ¿no? Yo tenía unos amigos y yo tenía una fiesta, mejor que no estuvo haciendo estorbo. ¿Estorbo? ¿Sabe a dónde estaba? Atajando la espada que venía para acá. ¿Se acuerda de los muchachos que vinieron a pedirle auxilio? Ah, sí, pero son los tipos. Esos eran siervos de David. Y como usted no les colaboró, venía David con 400. ¿Cuántos? 400. Y cada uno traía espada. ¿Sabe a qué venían? No, pues me imagino que a pedir ovejas. ¡Ovejas! A matarlo a usted y a matar a todos los siervos. A todos nosotros nos iban a acabar. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y usted quién le dijo eso? Yo hablé con él ayer, mientras usted estaba aquí en la fiesta con todos estos de borrachines, sinvergüenza, amigos suyos, los compadres y toda esa gente. Yo estaba deteniendo la espada para que no le cayera a usted. Malagradecido, ingrato, borracho, tacaño, miserable. Mire que casi nos expone a la muerte. Fue que Dios me iluminó y me salió adelante. Si no, nos acaban a todos. Aquí estaría la tanda de cadáveres por culpa suya. Ay, hermanos, y empieza y para, como dicen allá en la costa. Pues mire usted que cuando el hombre, él le creía, porque él pudo haberle dicho: mira, está loca, está patinándole el coco. ¿De dónde sacó eso? Él sabía quién era su esposa. Porque los hombres sabemos qué clase de mujer tenemos. Y sabemos cuando le podemos hablar y cuando no. Amén. Porque hay algunos que tienen que hablarle a otro, la autoridad ministerial, a la mujer, cuando uno le puede decir las cosas a ella. Eso es muy triste, que no tengamos que decirle a usted, delante de su marido, cosas, conductas que usted debe corregir porque él se las puede decir. ¿Es así o no? Yo se los digo públicamente. A mí me daría vergüenza que a esta mujer la tuvieran que llamar estos oficiales, hacerle sugerencias que yo se las puedo hacer a ella, porque yo sé que ella me oye como yo la oigo a ella. Amén. Eso es muy triste. ¿Por qué? Porque uno se conoce mutuamente. Hermanos, hablen con ella. ¿Cómo que hablen con ella? Entonces, ¿uno para qué está? ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Quiero decirle: mija, esa conducta, ese carácter, ese comportamiento suyo está generando situaciones. Por favor, colabóreme. Vamos a arreglar esto. Ah, mira, sí. Entonces, hagamos una cosa. Entregamos la iglesia. Vámonos por allí a poner una venta de buñuelos o empanadas. Pero si no vamos a actuar con sabiduría, pues entonces, ¿para qué bregar con esto? Un hombre sabio, no es que la chantajee, es que si uno no tiene una ayuda que le empuje la carreta, pues entonces uno que hace uno solo metiéndole el hombro, hermano. Dios nos guarde. Cuando esta mujer le contó todo eso al marido, desmayó su corazón y en él y se quedó como una piedra. Miren qué lenguaje, este aforismo que hay aquí. Abre esa boca y le pasó la borrachera, el guayabo en paro. Alabado el nombre de Jesús. Como una piedra. Pero aquí no oímos que él haya dicho: mija, gracias, voy a cambiar de actitud, haga una oración por mí y ponga mano aquí en la cabeza. Siguió de duro. Y Dios arriba dijo: este tipo ya no tiene arreglo. Porque hay unos que no tienen arreglo. Y Dios dice: con este ya ni siente ni padece. 10 días después, Jehová le dio 10 días de plazo. De pronto reflexione. Que va de borracho otra vez. A los 10 días, Dios dijo: este hombre, con esa calidad de mujer, haciendo estorbo, esa sabiduría que tiene, que debiera estar empleada de una manera mejor, más bien no. Dejemos aquí a Nabal y vamos a ver cómo reprogramamos la vida de esta señora. Porque no crean que Dios sabe eso. Amén. Una mujer sabia mueve la mano del Dios del cielo. Dije que una mujer sabia mueve la mano de Jehová. Una mujer clamando, hermanos, mueve la mano de Dios. ¿Cuántas desgracias ha evitado Dios en los hogares y en los ministerios? Por la sabiduría de una mujer que clama a Dios mañana y tarde, desesperada, viendo que su marido, ella clama: Dios mío, por favor. Ven que sus hijos van creciendo, él indiferente, que no hace nada. Esa mujer se desespera y empieza a mover, y Dios usa por allá quien sea, y viene y mueve ese varón y lo despierta. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuánto le damos gloria en esta tarde? En esta tarde, si acaba de pasar el mediodía. Pero es que tenemos que decirles esto, pastoras obreras, porque es que la sabiduría es provechosa para dirigir. A los 10 días, ¿qué le pasó al hermano Naval? Le dio un infarto. Tal vez estaba ya por allá con los criados cuando la noche, ¡ay, vengan, corran! Y todos vienen. Ahí estaba el cadáver. Lo recogieron, lo sepultaron, y quedas, como dijo alguien, severa viuda. Amén. Sabia. ¿Sí o no? Rica. Hermosa. Una viuda de esas no dura mucho sola. Prudente. Virtuosa. Todas las cualidades que usted encuentra aquí en esta mujer, este ministerio se hubiera anexado a un hombre de Dios, ¿qué iglesia no hubieran tenido? ¿Usted se imagina a esta mujer en un altar? ¿Usted se imagina una convención de damas Abigail hablando con esa propiedad, con esa credibilidad? Alabado el nombre del Señor, como nos hemos tenido. ¿Cuántos alaban el nombre maravilloso de Jesús? Una mujer trabajadora, laboriosa, de todo. Búsquele el perfil y verá que ella encuadra. Pues Dios dijo: esta mujer no es justo que muera al lado de un tacaño, miserable, borrachín, malgeniado y todos los defectos que tuviera. Así que, hermanos, yo pienso que de pronto Dios en su misericordia lo salvó y luego lo recogió. Queda la viuda. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Óigame. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Y escuchen el 39. ¿Van conmigo, verdad que sí? Sí. Luego, ese término luego es inmediato. Que David oyó que Nabal había muerto. ¡Ay, Dios mío, muchacho, se murió! No. Miren lo que dijo. ¿Qué dijo? ¡Bendito sea Jehová! ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga, qué triste, pastores, que uno muera. Y la gente, ¡aleluya, se murió! No, es que el tipo de vida que uno viva hará que el día de la muerte, óigame bien, lo lamenten o se alegren. Yo estaba hace unos años oyendo las noticias y me dio tristeza cuando Castro entró en enfermedad. Allá en Miami hicieron desfiles y pancartas contentos creyendo que el viejo se había muerto, y no se ha muerto todavía, ahí está. Pero tal vez usted le da risa, pero yo vi esa noticia y dije: qué desgracia que la gente se alegre antes de uno morirse. Es que la gente que vive para Dios, óigame bien, dejan una huella diferente al que no vive para Dios. Por eso, mujer que me escucha en esta tarde, sepa que un día, también como a Nabal, a usted y a mí nos llegará el último día. Vale la pena entonces apropiarse usted de sus criterios personales, de sus caprichos, de que yo soy así y a mí nadie me mueve de aquí, cuando después de todo la muerte la va a mover. O más bien, agacharemos la cabeza, diremos: Señor, ayúdame a superar esto. Y cuando partamos, que alguien diga: ¡ay, la hermana fulana! ¿Cierto? Sería esa la forma más correcta. David escuchó que se murió el hombre y dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Hasta aquí, porque lo otro es lo último. Amén. Miren que el hombre está diciéndole al Señor gracias. ¿A quién utilizó Dios para frenar a David? A esa señora llamada Abigail. ¿Se da cuenta que sí puede ser usted el instrumento en las manos de Dios? Aquí están los hermanos del Bichada, que saben la historia en el Guainí adentro, de una mujer llamada Sofía Müller, misionera americana. Esa mujer fue llamada de 17 años de Estados Unidos y murió en la selva de allá hace poco más de 20 años. Los indígenas con los que yo he hablado cuentan que esa mujer les enseñó a muchos a leer y a escribir, les tradujo la Biblia, los corregía, los enseñaba, bautizó a algunos, Hay un pastor bajitito, abuelito ya, a él lo bautizó y lo disciplinó. Dice que a veces les daba con un látigo y los enseñaba a tener observancia de principios de honestidad. Era una mujer que cuando murió, usted pregunta en cualquier parte de esas selvas y la generación que se está levantando, usted le pregunta a un indígena, ¿sabes de Sofía Müller? Y, oh, sí, sí. Pues misionera entre nosotros. ¿Saben quién fue esa mujer que dejó una huella? En la Casa de la Cultura en Puerto Carreño Bichada vi hace unos años, como 15, unas fotos de periódico y decía, antes que los misioneros católicos entraran, la señorita Sofía Müller introdujo la semilla del evangelio en todas estas tierras, y se ve los ríos llenos de canoitas así en la orilla, cientos de canoas, bongo los llaman ellos, de gente que venía a las conferencias que esa mujer dictaba allá en esas selvas colombianas. Cuando uno lee eso, uno dice, hay mujeres que se ponen en las manos de Dios. Esta Abigail es una. Mire su perfil, aprenda de ella, porque miren cómo Dios recompensa la actitud de una mujer así. Aquí dice que cuando David se enteró que había muerto, dice aquí, después envió David a hablar con Abigail. ¿Para qué? ¿Para darle las saludes? ¿Para pagarle las ovejas aquellas que le había dado una vez? No, para que fuera su mujer. ¿Se da cuenta, hablando en términos humanos, que el hombre quedó, cierto? Dicen allá los muchachos, estoy flechado, dicen algunos. Pues sí, el hombre se fue pensando, dijo, esta señora, Dios mío, si esa mujer quedara viuda. Y Dios lo escuchó y dijo, pues listo, amén. Yo soy el dueño de la vida, venga para acá, quitó a Nabal del camino. Y antes de que otro ganara, porque no crean que había más de uno por ahí rondando, porque la mujer sabia llama la atención. ¿Cuántos alabas? ¿Sabe qué le dijo un tipo de plata a una mujer separada del marido? De esos maridos flojos, cobardes, de esos maridos que duermen hasta las 10 de la mañana y dejan caer toda la horita, que creen que están llamados, y uno de pastor o de presbítero de autoridad les cree, cuando son unos vagos y holgazanes. Se cansaron de estar aquí, allí y bregando, se separaron. Ella me decía, pastor, es tan terrible. Un tipo inconverso, con mucha plata, se averiguó la vida de la mujer y le decía, usted guardando la espalda a ese vago, ¿quiere plata? ¿Quiere un carro? ¿Quiere administrar negocios? Yo sé que usted sabe administrar gente. Mire, camine conmigo. Ella dice, es una terrible tentación de este instrumento del diablo. El otro vago haragán no manda nada y este otro se las da de generoso. Yo le dije, cuidadito que el diablo está usando a este también. Pero es que una mujer sabia llama la atención. En secreto, el hombre, óigame, la analiza. No crean que hay hombres allá allá en su iglesia. Y de pronto unos fieles que saben que usted lo es también y le confían. Pero hay otros que puede llevar el diablo y decir, uy, esta mujer, yo hubiera dado con una de esas, dicen algunos. Pues aquí está David diciendo, antes que alguien se me adelante, amén, antes que alguien se entere bien de la muerte del hombre, aquí en pleno velorio, en plenas 9 noches, vaya por favor, dijo unos criados, hable con ella, dígale que yo estoy interesado, no en administrar la hacienda esa, alabado el nombre del Señor, yo quiero que ella sea mi esposa. Es que es así, mire, la mandó llamar para que fuera su mujer. Dice aquí, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella y le dijeron, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Así clarítico, sin anestesia. Ella se levantó e inclinó su rostro a tierra y dijo, he aquí tu sierva. ¿Qué será una sierva? Para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abinail, vino con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David. Y fue su mujer. Aleluya, levante sus manos y déle gloria al nombre del Señor. Lo último que yo encuentro aquí es que recompensada. Esta parte, déjesela a Abigail, no abrigue la esperanza. Amén, hermanita querida. Que a su esposo lo va a recoger Dios un día de estos. De pronto sí, amén. Pero usted de pronto no tiene las ventajas económicas ni físicas que tuvo esta. Solo le quiero decir, esposa de pastor, obrera de Dios, que sí es posible ser útil en esta tierra. Que sí se puede detener la desgracia y la maldición que pueda caer sobre su hogar, sobre su vida, sobre su familia, sobre su ministerio. Que sí se puede actuar en el momento oportuno, como lo hizo ella, para traer la bendición de Dios. Que sí se puede cosechar los frutos del esfuerzo, de la buena conducta, del buen actuar, de la generosidad. Que sí se puede, escúchenme bien, recoger cuando se sabe sembrar generosidad, respeto, dignidad, autoridad bíblica. Todas las cualidades que Dios habla de la mujer virtuosa sí están vigentes hoy y pueden producir los frutos que Dios quiere que tengan ustedes, hermanas, amadas hermanas. No sabemos cuándo volvamos a encontrarnos de nuevo en un evento como este, pero sí quiero en esta tarde ya, hermanas mías, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que la conserven quienes las tienen, que les dé la gracia, la facultad de ayudar a ese varón a acrecentar ese ministerio, a echar para adelante ese trabajo en el lugar donde Dios los ha puesto. Y seguramente usted, cuando ya las fuerzas se le acaben, cuando ya tenga que usar un bastón o tenga que ser víctima como muchos de una enfermedad, cuando la veamos ya flaquita, canosita, que le preguntemos: ay, hermana, y usted de pronto nos diga: pastor, tengo esto y esto y esto y esto. Cuando todo eso suceda, usted mire para atrás y diga: Señor, gracias, porque pude hacer algo durante el tiempo de existencia que me otorgaste. Cuando usted mire sus hijos en una iglesia, de pronto en un altar, cuando de pronto mire sus hijas espirituales, esposas de un pastor, cuando de pronto usted oiga una maestra bíblica enseñar, cuando usted oiga una mujer usada por Jesucristo en un altar, usted pueda decir: gracias, Señor, porque invertí tiempo en esa muchacha, mi ejemplo la inspiró, mi conducta le fue un derrotero, y hoy puedo tener la satisfacción del deber cumplido. Cuando eso suceda, mujer de Dios, usted podrá decir con Simeón: despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la obra que has hecho a través de mi vida. En esta tarde póngase de pie y hable con Dios. Si aquí hay cualidades que usted no tiene, si algunas de las virtudes que Abigail presenta no están en su vida, el Dios del cielo dice en esta tarde, en Santiago: el que tenga falta de sabiduría, pídala a él y le será dada. Dios en esta tarde quiere bendecirte, mujer. Tal vez no hay mucho espacio aquí en el altar porque estamos muy saturados en el templo, pero allí donde estás, o si quieres venir aunque sea en una actitud, óigame bien, así sea de pie, que se quede por allí, levante sus manos, su voz, y dígale: Señor, me has entregado un gran trabajo, además de ser madre, además de ser esposa, me has entregado el trabajo de administrar tu obra al lado de tu siervo, mi esposo. Y en esta tarde entonces proponga en su corazón que será una mujer sabia, que usted tendrá las características de Abigail, y usted será un instrumento en las manos de Jesús. Levante sus manos y ore conmigo en esta tarde. Padre celestial, dígale, hable con él. Si tiene que pedirle perdón, hágalo, que él está aquí en esta hora para perdonarnos y ayudarnos, para corregir conductas, para enderezar actitudes, o para hacer la voluntad de él en esta hora. Amado Padre celestial, he aquí esta sierva es tuya. Tú conoces el corazón individual de cada una, nada te es oculto, oh Dios mío. Por eso yo te presento sus vidas. Yo te ruego, Dios, en tu misericordia, que tú escuches el clamor de estas mujeres que en esta tarde, Señor, han oído esta palabra, este consejo, estas amonestaciones que de tu parte yo les he hecho. Señor, gracias por la que usa, como los ministerios crecen, como las iglesias se multiplican. Oh Dios mío, cuántas de ella les toca, porque sus maridos no son sabios, no son entendidos, y estas mujeres con angustia claman al ver el deterioro, al ver la decadencia, al ver la ausencia, Señor, de ellos. Oh Dios mío, te pido misericordia y te suplico, por favor, que te acuerdes para bien de sus vidas. Oh Dios, óyelas en esta hora. Tú sabes con cuánto sacrificio muchas vinieron, con cuánto esfuerzo, cuánta oración para que tú les proveyeras, y aquí están ahora. Permíteles tener éxito y bendición, permíteles guiar a tu pueblo. Oh Dios mío, permíteles ser instrumento de tus manos. Oh Dios santo, que ellas en su edad, algunas avanzadas, sean maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser castas, prudentes, cuidadosas de sus casas. Oh Dios, óyelas, Padre, y dales esa gracia que le diste a Abigail. Dales esa inspiración, hermana, clame. El Dios del cielo quiere ayudarte en esta etapa final. Oh, aleluya, en estos últimos instantes de la historia humana. Mujeres santas de compromiso, de integridad moral, de principio, como Abigail, Dios quiere usar. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Yo te bendigo, Jesús, por haber salvado a estas mujeres, por haberlas prevenido, haberlas guardado, por haberlas conservado. Toma sus lágrimas, su angustia. Cuántas en secreto gimen. Ayúdalas, por favor. Oro por los esposos de ellas, la autoridad en esas iglesias, Señor, donde ellas sirven con ellos. Ayúdalos. Muchos no vinieron porque se quedaron atendiendo el hogar, la congregación. Bendícelos donde están. Oh Dios, por favor, acuérdate para bien de ellos. Y permite que puedan hombro a hombro, mancomunadamente, Señor. Yo te bendigo en esta tarde y te agradezco públicamente la vida de mi esposa. Gracias por la ayuda que a través de ella me has brindado. Gracias, amado Dios. Aleluya, bendito tu nombre. Adorado, adorado, adorado eres, oh Dios. Yo te bendigo por cada una de estas mujeres, por las pocas que no pudieron venir, algunas por la escasez económica y la gran distancia donde viven. Alcánzalas, por favor. Guarda a sus hijos, nuestros hijos. Mira cómo el enemigo los ataca para hacer daño a nuestras vidas, pero en tus manos estamos, Señor. Muchas gracias, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya, gloria a tu nombre. Oh, gloria al que vive para siempre. Alabanzas al Señor.